tenemos una visita inesperada. Acaba de entrar a nuestros estudios, seguida por su séquito de perros chihuahuas, caniches, toys y todos demás. Nuestra querida, me saco el sombrero, licenciada Susana Suárez. Muchas gracias, pero... ¡Ay, qué presentación! ¡Por favor! Feliz, feliz de estar acá una vez más. Hace tiempo no venía. Perdón, si estoy un poco... medicada, sí. Estuve muy engripada y entonces por ahí, bueno, estoy media caiduchi. Pero estaba acá en el barcito cuando yo entré. Sí, sí, para bueno, distraerme un poquito antes de entrar. Les agradezco que me hayan aceptado estos invitados, porque hoy yo propuse y la gente del equipo de... ¿En la puerta son? Los chicos que están en la puerta son unos colegas. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo incursionar en muchos modos alternativos, terapéuticos, ¿no es cierto? Y ahora me metí con la música. Pena que no está Paul, porque claro, me hubiera interesado su apreciación musical y en conjunción con la terapia, ¿no? Lo que nosotros llamamos en la jerga terapéutica musicoterapia. Qué interesante. Así que si les parece... ¿Sí? Me dan unos minutitos. Vamos a hacer pasar a Marcelo y Marcelo. Son adelante, un dúo. Marcelo y Marcelo. Adelante, Marcelo y Marcelo. Ahí está, por acá. Siéntense. Siéntanse cómodos, Marcelo. Yo ya les comenté, tranquilo. Esto es como lo que hacemos en la terapia, pero con un micrófono en el medio y nos están escuchando. Mucha centenares gente, de oyentes. Mucha gente. Ansiosos por saber qué es esto de la musicoterapia. Bueno, Marcelo y Marcelo. Los oyentes no saben a quién estoy mirando, Susana. No importa, porque los dos se llaman igual, ¿no es cierto? Claro. Sí, conformamos este dúo desde hace un montón de tiempo, la verdad. Y muchos años. Sí, muchísimo tiempo. Y la verdad es que lo pasamos bárbaro tocando. Se los ve muy saludables, sonrientes, bien vestidos, perfumados. ¿Qué es esto de la música senso age? La música sensual es una cosa que estamos explorando nosotros un poco. No sé si Marcelo quiere contar un poco más. Nosotros pasamos por todos los estilos, Susana. Porque aquí dice que hace música para empresas. Correcto. ¿Cómo es eso? Correcto. Hacemos música para empresas de todo tipo. Por ejemplo, me llaman empresas para alentar a la gente a que usted produzca canta, más. Yo canto. ¿Y cómo canta? ¿Canta y cómo? ¿Y cómo? Es Marcelo, mi vecino. Yo cuando... ¿Canta y come al mismo tiempo? No, Susana. ¿Cómo? Y después canto. Ah, está bien. ¿Y cómo canto? Y bueno, y hacemos... no, por ejemplo, yo por empresa, no sé, no quiero nombrar ninguna. No, por favor. Es la última que nos llamó y nos dice, queremos producir mucho más. Y entonces, bueno, Marcelo arengan a la tropa. A la gente. Pues 18 suena la campana para irse a casa. Nosotros 18 y 10 entramos con un show de canciones en el que le decimos, muchachos, hay que producir más, porque produciendo más la gente tiene menos calor y cosas como así. Que a través de las letras ustedes incentivan a la gente. Y bajan información. Exactamente. Y además musicalizan albergues transitorios. ¿Cómo es eso? También. Es un trabajo que hemos hecho. En vivo, atento. Y ascensores, Susana, también. Muchísimos ascensores y albergues transitorios. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes van al albergue y se meten en la habitación? No, es a través de unos parlantitos. Nosotros estamos en un cuartito. Claro. Cantamos con la guitarra en vivo y con nuestras voces, ¿no es cierto? ¿Quieren cantar algo? ¿Cómo sería? Sí, pero para albergues no vamos a cantar. No, las de albergues. El de ascensor. ¿Hay ascensor? No, ascensor es música instrumental. ¿Es música instrumental? Si querés, hacemos un poquito. ¿Ver? Claro, así la gente se tranquiliza, ¿no? Por ejemplo, tiene que ir a una entrevista de trabajo, va al primer piso, segundo piso, tercer piso, ganando confianza. En el quinto piso, siente seguridad en sí mismo. Llega al sexto piso y dice, voy a obtener el puesto de trabajo. Se abren las puertas y ya sale con una actitud totalmente ganadora, ¿verdad? Correcto. Esto, yo escuchaba recién a los muchachos de Tute Cabrero. Sí. Esto que pasa en la obra no pasaría si nos contrataran a Marcelo y Marcelo. Claro, porque nosotros trabajamos. ¿Qué pasó? Los problemas de la empresa. Claro, los problemas nosotros de la empresa. Nosotros te arreglamos todo. ¿Tiene alguna anécdota que ustedes puedan contar en el ascensor que ustedes lograron, digamos, no sé? Hemos recibido. ¿Ha musicalizado algún parto, por ejemplo, en un hospital? Nosotros trabajamos en ascensores muy grandes, porque ahí sí cantamos completamente en vivo. Entonces son, de clínicas, de hospitales. Hacen como un mini recital adentro de. Improvisamos en ese momento una música preciosa para que la gente se distienda. ¿A qué piso va, dice el ascensorista? Al 8. Y ahí te sacamos la canción. A ver, ¿cómo sería? ¿Quieren cantarnos alguna? Si van al 8, hacemos algo un poco más movido. A ver, claro. ¿Cómo sería? Me da ganas de viajar en ascensor. Me voy al 8 en el ascensor. Con Marcelo y Marcelo. Marcelo y Marcelo. Y no hay gente que se haya querido bajar antes de eso. Por ejemplo, va al 8 y dice: yo me quiero bajar. No, todo lo contrario. Menos. Muchas veces, claro, alguna que otra vez pasó. Nosotros nos hicimos muy conocidas porque teníamos un dúo de música infantil, Marcelo y Marcelo. Así empezamos. Y hacíamos unas canciones muy lindas, seguramente el público recuerde. Yo los conocí en realidad por la publicidad de almohadillas de avena que ustedes hicieron. Publicidad de almohadillas. Porque para las dietitas. ¿Crees que era la Marcelo? Sí. Las almohadillas de avena preciosas. Es que no me acuerdo en qué tono era, Marcelo. Es una proporción. Era menor. No, mayor. Ah, perdóname. Almohadillas de avena. Saludables y ricas. La, la, la. Con relleno de fresa para vos y tu familia. Sana, sana, son. Almohadillas de avena. La, la, la. Almohadillas muy buenas. Sí, lo son. Conseguirás en todos los comercios del rumbo. Qué lindo. No, y esto estaba, se escuchaba en los autoparlantes de las dietéticas. Correctamente. ¿Y han incrementado las ventas? Muchísimo. Impresionante. No. Ya pedían cada día una nueva. Para cada producto que tenían. Para las pasas de uva rubias y morenas. Para los caramelos. Claro. A mí se me acaba de ocurrir algo, digo, porque a mí me gusta incorporar, a mí me interesa la terapia, la salud, por ejemplo, me dedico a eso, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, le cuento la historia clínica de mis pacientes, ¿no? Una persona, bueno, que la mamá, por ejemplo, perdió a la mamá de muy chiquito, le cuento todo, ustedes podrían hacer una canción de algún paciente, entonces yo lo siento y le digo: vas a escuchar la historia de tu vida cantada, digo, como a modo de experimento. Ay, puede ser excelente. Por ejemplo, tengo un paciente que es bipolar. Sí. ¿Sí? Yo les anoto, ¿no? Feo. Entonces, ese, ¿eh? Qué feo bipolar. Eso, ¿no? Es bipolar, es una persona, digamos, que un momento está feliz, ¿no? Esto es lo que entiendo yo, y en otro momento, ¿no? Muy triste. Exactamente, y sobre todo es bastante avaro. Porque las terapias siempre me las quiere pichulear, me quiere pagar menos. Entonces yo ya intenté varias maneras de hablar, porque es el valor de su propia vida, ¿no? El valor que le da a sus problemas es nada, pero no lo entiende. Entonces yo los puedo contratar a ustedes para que me haga una canción para que este hombre me pague. Igual, sí, por supuesto. Se me acaba de ocurrir algo, Susana. Si es avaro, ¿por qué no la agarra en el polo opuesto para cuando te tiene que cobrar? Digo yo, no sé. Si ¿Cómo sería? Calle, él... Escúchelo a Marcelo porque él es el que tiene las mejores ideas. Usted le va a cobrar cuando es avaro. Cóbrele cuando es todo lo contrario. ¿O no es así la bipolaridad? Ay, es que siempre lo agarro cuando me viene a la terapia. Siempre está en la parte de que avara. Y entonces hagamos la canción. ¿Qué canción le podíamos hacer? Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo lo demoro en la sala de espera. Tengo una sala de espera con unos cuadros preciosos, con plantas, todo. Tengo un armonizador, tengo una esencia para que los pacientes se sientan cómodos. Y yo le digo que espere y le pongo por los autoparlantes algo así. Hay que darle valor a la vida. Hay que darle el valor a las cosas que tanto queremos. Papá, no solo las cosas, la terapia, directamente. Hay que darle valor a la terapia de Susana. Ah, me encantó. Eso me gustó. Hay que darle valor. La terapia de Susana. Pagar lo que vale. Toma chocolate. paga lo que debe. Eso. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, págale a Susana. Toma chocolate, págale a Susana. Pero, me va a pedir chocolate, ¿le tengo que dar chocolate? No, no, es una forma que de que se lo traiga chocolate. Que traiga chocolate y que me pague la terapia. Claro. Me encantó. Bueno, ¿qué tienen, algún proyecto que quiera publicitar aprovechando? Yo quiero que cantemos nuestro hit inicial, la canción infantil que hicimos, que tal, que nos catapultó al éxito. Queremos avisar que en el 2016 vamos a estar presentando nuestro disco. Ya se van a enterar de la... ¿Cómo se tiene nombre? Marcelo y Marcelo. Sí. Bueno. Sí, porque es una historia muy linda. Yo le dije a mi mamá, voy a hacer un dúo con Marcelo. Uh-huh. ¿Qué Marcelo? El vecino. El vecino. Porque vivíamos uno al lado del otro. Otro desde chiquito. Claro. Tenemos la página de Facebook, claro que sí, Marcelo y Marcelo. Nuestro mail, marcelo@gmail.com. Es una estrategia de marketing, ¿verdad? Claro. Porque nadie la se puede olvidar. Ve el nombre y se Marcelo. Bueno, Marcelo, te digo a vos, muchísimas gracias. Susana. Espero que, bueno, mi humilde rol de psicoterapeuta, espero que hayamos dado una herramienta más a los oyentes para sanar, ¿no? Para buscar otras vías alternativas. Es precioso esto. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Nos podemos despedir con Marcelo cantando el hit infantil? Por favor. Lo adúo, Marcelo. Gracias a ustedes. ¿Yo qué tengo que decir? Y es nuestra canción que tanto seguro que los papás la recuerdan, porque es para el reconocimiento del cuerpo de los chicos. Era así. Nos podemos despedir con esto, Marcelo. Dale, que va. Con mi manito me toco la cabeza, con mi manito me toco el corazón, con mis pulmones respiro con firmeza, con mi laringe te canto una canción. Así, así, así soy yo. Así, así, así soy yo. ¿Esta es verdad que se lo ofrecieron a los taxistas? Y la contrataron, sí, se la pasaban ahí. Y tiene una segunda parte. Con mi manito escribo algunos versos, con mi manito me toco el caracú, con mi conciencia registro el universo, con mi albedrío decido cara o cruz. Así, así, soy como tú. Así, así, soy como tú. Habla de la igualdad, ¿no es cierto? Habla de cosas. Somos preciosas, todos iguales. Son valores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos? Ay, no sé, estamos. Susana, ¿estaremos en el aire? Bien, bueno.